Josie. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 15 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, casi viernes. Y para empezar este bonito día, pues nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 29 grados Fahrenheit. Está cayendo nieve ligera. Un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 8 millas. Para el día de hoy se esperan nevadas con temperatura máxima de 32, mínimas de 29. En algunas áreas ya está cayendo la nieve, así que salgan muy abrigados si todavía no han salido de sus casas. Para el día de mañana, viernes, esperan cielos parcialmente soleados con probabilidad de que caigan lluvias con temperatura máxima de 36, mínimas de 29. Para este sabadito se espera también nieve con temperaturas máximas de 34, mínimas de 26. Para el día domingo se espera también que caiga nieve durante todo el día con temperaturas máximas de 37, mínimas de 32. Y para el próximo lunes, adivinen qué, continúa la nieve con temperaturas máximas de 38, mínimas de 25. Parece que llegó la nieve para quedarse por unos días. Ya habíamos estado acostumbrados a que la nieve apareciera y se fuera, ¿verdad? Que estuviera un día, máximo dos días. Aquí por el momento lo que nos indica el pronóstico es que va a continuar hasta el próximo miércoles. Así que hoy tenemos nieve, mañana tenemos lluvia, el sábado tenemos nieve y de ahí en adelante pues va a continuar. Y también tenemos una alerta meteorológica que nos dice que se espera nuevamente acumulación de nieve, sobre todo tormenta invernal, a partir del día de hoy, que comenzó a las 4 de la mañana y va a continuar, se espera que continúe hasta el día de mañana, hasta las 5 de la mañana, o sea, todo este día que vamos a tener nieve y el día de mañana que se espera un poco de lluvia. Pues así es como estará el pronóstico. Nuevamente se les recuerda a toda la gente que si van a viajar hacia las montañas, hacia Wasatch, sobre la I-80 norte y también sobre la I-80 sur, que tomen muchas precauciones porque va a continuar esta tormenta invernal hasta el día de mañana a las 5 de la mañana y se espera que las áreas de las montañas hacia Wasatch Mountain va a tener mucha acumulación de nieve que se espera de 5 a 10 pulgadas. Y pues también nuevamente se les recuerda que si ustedes viajan hacia allá, por favor vayan con un kit de supervivencia. En este kit lleven cobijas, lleven abrigo, lleven agua, comida, por cualquier cosa que pueda pasar. A veces se dificulta en los viajes y la gente que se dirige, que trabaja en camiones y se dirige hacia esas áreas, pues pueden quedarse parados por ahí. Entonces es muy importante de que lleven tomen mucha precaución y pues lleven su kit por cualquier percance que pueda suceder. También se les recomienda que lleven lámparas y baterías. Bueno, es lo que nos informa aquí el pronóstico del tiempo. Y para iniciar, vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Nada voy a hacer,

8:55, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Y bueno, tenemos aquí una noticia para todas las personas que están muy preocupados que el día de mañana ya toma, posesión el nuevo presidente electo, Donald Trump. Y pues aquí esta noticia nos informa que Obama, el presidente actual, promete intervenir si Trump vulnera derechos civiles. Obama enumeró 4 escenarios que le podrían sacar del silencio propio de muchos expresidentes novatos. 1. Casos de discriminación. 2. Obstáculos explícitos al voto de las minorías. 3. Intentos institucionales para silenciar a la prensa. Y 4. Esfuerzos para detener a jóvenes inmigrantes y enviarlos a otros países. Todo esto me haría decir lo que pienso, aunque no significa que me vaya a presentar a unas elecciones, fue lo que dijo el presidente Obama. Trump prometió en la campaña electoral expulsar a los 11 millones de inmigrantes sin papeles que viven en Estados Unidos, posición que posteriormente ha dejado en el aire. Durante la campaña y tras su victoria electoral, el 8 de noviembre ha hostigado a la prensa y ha llegado a silenciar a reporteros en una rueda de prensa. El equipo del nuevo presidente ha barajado la posibilidad de sacar a los periodistas que cubren la Casa Blanca de la sala de prensa del ala oeste y desplazar ruedas de prensa como las de ayer a otro lugar. Muchos periodistas trabajan permanentemente en unos cubículos en el ala del oeste. Tenemos en este edificio, fue lo que dijo Obama al inicio de la rueda de prensa, nos fuerza a ser honestos y a trabajar más duro. América nos necesita y nuestra democracia nos necesita, fue con lo que añadió. El presidente saliente aludió a la libertad de prensa como uno de los valores que Estados Unidos debe defender en el mundo, junto a los derechos humanos y a una serie de normas como la que impide a un país grande invadir otro pequeño. Obama admitió que Estados Unidos no es perfecto y no siempre ha estado a la altura de estas normas, pero expresó el deseo de que la próxima administración mantenga la defensa de estos valores y no ceda el espacio a países que no lo defienden. Varios muertos al quedar atrapados por un alud en un hotel de Italia. Los equipos de emergencia trabajaron a contrarreloj para rescatar a unas 30 personas que quedaron atrapadas en un hotel de lujo en Italia, en la zona de los Abruzos, después de que un alud lo golpeara y sepultara tras los 4 fuertes terremotos que afectaron el día de ayer al centro de Italia. Antonio Crosetta, un miembro del equipo de socorro alpino que llegó hasta la zona esquiando esa madrugada, aseguró que hay muchos muertos en declaraciones recogidas por la agencia italiana ANSA. Tanto el equipo alpino de rescate como los bomberos están desde la madrugada del día de hoy en el hotel Rigopiano, uno de 4 estrellas de 43 habitaciones ubicado cerca de Farindola de la provincia de Pescara en Abruzos. Los equipos de rescate tardaron varias horas en poder acceder a la zona y solo lo lograron esquiando y utilizando máquinas para retirar la nieve, ya que la carretera que lleva hasta el hotel Rigopiano permanece cortada con más de 1 metro de nieve y con una buena cantidad de árboles caídos. Ejército de Estados Unidos lanza ataque aéreo en Libia contra el EI. El gobierno estadounidense efectuó en la noche del día de ayer ataques aéreos de precisión contra posiciones del grupo yihadista Estado Islámico EI en Libia, informó el día de hoy el Pentágono. Los ataques se llevaron a cabo en coordinación con el gobierno libio de acuerdo nacional y destruyeron dos campos de EI situados 45 kilómetros al suroeste de la ciudad de Sirte, fue lo que informó el portavoz del Pentágono, Peter Cook, en un comunicado. Aunque todavía estamos evaluando los resultados de los ataques, la evaluación inicial indica que tuvieron éxito, fue lo que agregó. El portavoz aseguró que los militantes del Estado Islámico atacados incluían terroristas que habían huido a los remotos campos del desierto desde Sirte para reorganizarse y para plantear una amenaza para la seguridad de Libia, de la región y de los intereses nacionales de los Estados Unidos. Esta acción fue autorizada por el presidente Barack Obama como una extensión de la exitosa operación que los militares estadounidenses llevaron a cabo el año pasado para apoyar a las fuerzas libias en la liberación de Sirte del control del Estado Islámico, fue lo que dijo el portavoz en su comunicado. Y arrestan a un hombre por amenazar a Trump por Twitter. La policía de Miami Beach, en el sureste de Florida, ha detenido a un hombre por amenazar de muerte en un video en su cuenta de Twitter al presidente electo Donald Trump, fue lo que informaron el día de hoy las autoridades. El hombre, identificado como Dominic Joseph Popolo, de 51 años, fue arrestado el día martes después de que colgara un video en el que decía: "Esto es el 16 de enero del 2017. Estaré en la inauguración y mataré al presidente Trump, presidente electo hoy". Según documentos judiciales, Popolo compareció en el tribunal de la localidad de Miami, donde la jueza Mindy Glaser ordenó una evaluación mental del detenido. En caso de ser considerado mentalmente competente, la jueza establecería una fianza de $1,000,000. El abogado de Popolo señaló a la magistrada en la vista judicial que su cliente es un enfermo psíquico que dice actuar en nombre de Jesucristo. La policía señaló que Popolo, detenido por el delito de amenazas con daño a un funcionario público, fue arrestado mientras salía de un restaurante de comida rápida en Miami Beach, según el canal local de número 10. Trump asumirá la presidencia el día de mañana, 20 de enero. Y el activismo aflora ante la amenaza de Donald Trump. Es fácil ver en estos días en las calles de Washington carteles de protesta: "Frena el régimen Trump-Pence antes de que empiece", reza uno de la organización, donde rechazan el fascismo. "Defiéndete contra Trump", piden los socialistas democráticos de América. El miedo a retrocesos sociales en el mandato del republicano Donald Trump ha galvanizado el activismo en Estados Unidos. No hay precedentes en el inicio de una presidencia de una movilización tan amplia de las bases progresistas. Hay previstas numerosas protestas ante, durante y después de la investidura presidencial del día de mañana. Una vez que Trump jure el cargo, entrará en acción la maquinaria que llevan semanas engrasando un sinfín de organizaciones sociales para presionar al mandatario ante el temor de que pueda dilapidar los avances de la presidencia del demócrata Barack Obama. El magnate ha insultado mujeres, minorías raciales y religiosas, inmigrantes y ecologistas. Junto a otros colectivos, ha encontrado en Trump un argumento para poner en común todas sus acciones que cristalizaran el día sábado en una manifestación multitudinaria en Washington, menos de 24 horas después de que asuma el poder. La cita, respaldada por figuras como Gloria Steinem y Harry Belafonte, pueden inspirar una nueva era en el activismo de Estados Unidos, con un grado de implicación ciudadana ausente desde los años 60 del siglo pasado. Los síntomas de una nueva etapa de reivindicaciones llegaron muy pronto. En los días posteriores a la elección del 8 de noviembre, las manifestaciones contra la victoria de Trump se multiplicaron en decenas de ciudades. La Unión Americana por las Libertades Civiles, una de las mayores organizaciones en defensa de los derechos civiles, recibió entonces más de 7 millones de dólares en donaciones y ganó más de 150 mil socios. El ejemplo se repite en el caso de Parenthood, la organización que ofrece atención médica a mujeres sin recursos y que ha sido el objetivo de ataques de numerosos políticos republicanos que amenazan con retirarle la financiación pública. Y a ver, para todas las personas que quieren adelgazar, existe una aplicación que entrena tu cerebro para adelgazar. Lo han escuchado muy bien, es una noticia tecnológica. Yo creo que para todos los que queremos bajar de peso y que necesitamos de alimentación, de ejercicio, de no comer de más, pues nos va a ayudar mucho esta aplicación que se llama FoodT. Es food con T al final, ¿ok? Con el comienzo del año, todos nos establecemos nuevas metas para mejorar aspectos de nuestra vida, ya sea en la salud o en la economía. Esto es un arduo trabajo, por lo que tratamos de ayudarnos con la tecnología para lograrlas. Y en este caso, pues existe esta interesante aplicación para comer de manera más saludable. Se llama Food Training o Food Tea, Food Tea, la T de tata. Es una aplicación la cual tiene por objetivo lograr que el usuario adelgace, pero a diferencia de cualquier otra aplicación de control de peso, esta se enfoca en entrenar tu cerebro para que de manera subconsciente el usuario opte por alimentos más saludables y deje a un lado la comida chatarra. Aunque suene a chiste o a un producto milagroso, la aplicación ha sido desarrollada por un equipo de psicólogos de las universidades de Exeter y Cardiff, que parten del principio de que los seres humanos utilizamos a los alimentos azucarados y grasosos como premios. Por ejemplo, de pequeños, cuando hacíamos algo bien, nuestros padres nos recompensaban con un dulce, unas papitas, es decir, la comida chatarra. Entonces el estímulo al comer este tipo de comida nos hace sentir bien, por lo que vemos como un premio o como una recompensa. Por lo que FoodT busca atacar este sentimiento erróneo. La aplicación nos mostrará distintas imágenes de alimentos sanos y comida chatarra, en donde obviamente debemos elegir los saludables para obtener puntos y subir de nivel. Según los investigadores, con tan solo jugar diariamente la aplicación durante 10 minutos, lograremos que nuestro cerebro genere el mismo estímulo, pero hacia la comida saludable, lo que se traducirá en preferirla a la chatarra. Así que ya saben, esta se encuentra de manera gratuita, esta aplicación, hay que bajarla, funciona para Android, no sé si también para los iPhones, para Apple. Por el momento aquí nos indica para Android, búsquenlo también si tienen ustedes iOS, a ver si también está. Y pues es buena, la verdad es que cuando nosotros empezamos a ver imágenes de comida chatarra y comida saludable, pues sí, como que sí se genera algo en nuestro cerebro, como que dice, mejor no, esta hamburguesa se ve demasiado grasosa en comparación de unas papitas asadas con un atún o algo así, ¿no? Entonces hay que bajarla y a ver qué pasa. Y en información deportiva, Inter de Milán buscaría el préstamo de Layún. En Italia siguen encantados con nuestro Layún. Napoli, Inter y un equipo de China han sonado para llevarse al mexicano, pero son los Nerazzurri quien habría tomado más en serio la posibilidad de ficharlo. Según Premium Sport, el Inter quiere a Layún, pero en préstamo para lo que resta de la temporada, porque no tienen mucho dinero. El club también está interesado en Ricardo Rodríguez, pero es pretendido por el PSG y el Chelsea. A pesar de que sería muy interesante ver a Layún allí, el Porto no acostumbra a hacer préstamos, solo le gusta vender y muy caro. A ver qué pasa con nuestro Layundowski. La verdad, sería muy emocionante verlo con una grande de Italia. Y para todos los fans de Messi que se preguntan, ¿va a seguir en Barcelona o qué pasa? Jorge Messi aseguró la continuidad de su hijo en el Barcelona. La renovación de Lionel Messi sigue teniendo a Barcelona preocupado, a pesar de que todas las partes han asegurado que la firma llegará tarde o temprano. El último en hablar el tema fue Jorge Messi, para tratar de llevar algo de tranquilidad a los hinchas del club. No hay riesgo de que Messi se marche de Barcelona, fue lo que señaló el padre de La Pulga en el programa El Larguero de la cadena CER. Leo finaliza su actual contrato con el conjunto Blaugrana en junio del 2018, siendo el último miembro de la MSN que falta por renovar. Y bueno, con esto finalizamos información deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más noticias de deportes, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles, lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Si te perdiste el programa del día de ayer, no te preocupes, hoy la repetición estará a las 2 de la tarde, así que no te lo pierdas. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separa los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Enamorado, aunque nunca me has amado, Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 18 minutos, ya regresamos y estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, pero antes vámonos con el tiempo para ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 32 grados Fahrenheit y ya saben que la conversión a centígrados pues nos indica que estamos a 0 graditos centígrados. Así que les pueden informar a sus familiares, ¿no? Estamos a 0 grados centígrados. Está cayendo nieve ligera y se espera que durante todo el día vaya a caer nieve. Recuerden que hay una alerta meteorológica que nos informa que esta tormenta invernal, aunque es ligera, no es tan fuerte como las que nos han anunciado en días atrás, pues va a continuar hasta el día de mañana, hasta las 5 de la mañana se espera, a ver qué pasa, ¿eh? Se esperan nevadas durante el día, temperaturas máximas ya las alcanzamos, que son estas 32 grados, mínimas de 29. Para el día de mañana, viernes, se esperan cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de que caigan lluvias durante todo el día, con temperatura máxima de 36, mínimas de 29. Para el día sábado, fin de semana, se espera nieve, nuevamente nevadas, temperaturas máximas de 34, mínimas de 26. Para el día domingo, también se esperan nevadas, con temperatura máxima de 37, mínimas de 32. Y para el próximo lunes también se esperan nevadas con temperatura máxima de 38, mínimas de 25. Esperemos si cambia el clima, cambia el pronóstico. El día de mañana llueve, entonces hay probabilidad de que se vaya convirtiendo esa nieve en lluvia en lugar de esta nieve blanca, ¿verdad? Y bueno, ahora sí, vámonos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Serénese y recapacite, estará muy vulnerable a las críticas de su entorno, tenderá a ofenderse por todo. En el amor evite las suposiciones negativas en la relación, aténgase solamente a dejar que fluyan los sentimientos de ambos. En la riqueza evite generar cambios en su economía, ya que la cuenta con la luna pues está en oposición. En el bienestar reorganice su casa o lugar de trabajo, de lo contrario podría gastar más energías de las necesarias. Para el signo de Tauro, periodo óptimo para que fortalezca la autoestima y refuerce la posición, intente valorar sus ideales frente a los demás. En el amor, libere sus emociones, muestre su amor diciéndole cosas muy bonitas a su enamorado. En la riqueza, no busque un nuevo trabajo, la jornada lo favorece por completo. En el bienestar, tendrá demasiadas ganas de salir a tomar algo cuando termine de trabajar, no dude y hágalo. Para el signo de Géminis, si se siente desganado en estos días, procure reducir un poco las expectativas y dedique tiempo al descanso. En el amor, afiance sus vínculos y descarte todo lo negativo que no aporta nada en las relaciones. En la riqueza, deje de pedir ayuda a sus compañeros sin tener que necesitarla, haga usted mismo el trabajo. En el bienestar, si en algún momento pensó en viajar, este será el día para organizarse. Para el signo de Cáncer, aprenda que no todo puede solucionarse con un cerrar y abrir de ojos. Avance con un paso medido en todo momento. En el amor tendrá la necesidad de formar una familia o tener otro hijo, así que no dude y apueste a ello. En la riqueza, una etapa está por concluir. Es un buen momento para cerrar tratos en el ámbito laboral. En el bienestar, relájese, será una jornada donde le costará pensar con claridad. Para el signo de Leo, evite asustarse si la gente no lo comprende. Hoy será una jornada donde la comunicación no será muy fluida. En el amor, aplaque su actitud negativa, de lo contrario se producirán sentimientos fluctuantes en su relación. En la riqueza, procure tener cuidado en lo que emprende, es una etapa de inestabilidad económica. En el bienestar, en la noche, realice una salida rodeado de las personas que tanto quiere. Para el signo de Virgo, deberá concentrarse en muy pocas cosas en esta jornada. Su mente necesitará relajarse y evadir la confusión. En el amor, cuídese con esa persona que lo está seduciendo hace días. Respete a su alma gemela. En la riqueza, la proyección social estará en aumento y las reuniones serán un disparador de contactos para su nuevo negocio. En el bienestar, escuche los consejos que le dan las personas que lo quieren. Pronto su vitalidad aumentará. Para el signo de Libra, aprenda que los sueños y las pasiones pueden llegar a hacerse realidad en algún momento de su vida, todo depende de usted. En el amor, con la ayuda de la luna, podrá estrechar fuertes lazos emocionales y estar acompañado de sus seres queridos. En la riqueza, haga contactos, no desaproveche su habilidad y capacidad comercial en este día. En el bienestar, otorgue ayuda espiritual a aquella persona que ha solicitado su apoyo. Para el signo de Escorpión, atravesará unos días en los que la incertidumbre lo paralizará. Elija alguna opción y en todo caso haga algunos cambios sobre la marcha. En el amor se sentirá lleno de dulzura y ternura con su pareja, así que disfruten de un encuentro íntimo. En la riqueza no dude y pague sus deudas personales e impuestos pendientes. En el bienestar permítase hacer lo que sienta sin tener que pedir permiso a los demás. Para el signo de Sagitario, sea más detallista en la forma de encarar sus objetivos. De esta forma podrá obtener el éxito más rápido. En el amor, determine sus límites, ya que la persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. En la riqueza, comience a relacionarse y haga contacto con gente que lo apoye en sus proyectos. En el bienestar, no se exceda en las comidas, adopte un hábito más saludable. Para el signo de Capricornio, haga lo imposible para no angustiarse cuando se equivoca. Siempre aprendemos y reflexionamos a partir de nuestros errores. En el amor será muy importante que se conecte y comparta más tiempo con su pareja durante el día. En la riqueza, madure y tómese en serio su economía. Empiece a controlar sus gastos. En el bienestar, empiece a diferenciar lo que hace bien de lo que le hace mal en su vida. Para el signo de Acuario, durante esa jornada aproveche su magnetismo y muéstrese ante los demás. Hoy será el centro de atención de todas las miradas. En el amor, usted y su pareja al fin han encontrado la felicidad y tranquilidad en el amor, así que aprovechen. En la riqueza, empleando su talento personal, podrá imponerse sobre los demás. En el bienestar, recuerde que reír es lo mejor en la vida. Conéctese con sus emociones más profundas. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. La vida le facilitará una nueva oportunidad para cambiar el camino que eligió equivocadamente. No renuncie a los sueños. En el amor, seducirá al sexo opuesto con solo proponérselo. Compruébelo con esa persona que tanto le gusta. En la riqueza, no es momento para actuar. Podrían surgir inconvenientes. Evite hacer negocios. En el bienestar, aprenda a cuidarse usted solo y así podrá enfrentar cualquier desafío. Ocho de la mañana con 26 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ojos tan amigos. Desde lejos los veré pasar, desde atrás de un cristal. Y mi cuerpo no te recordará, serás un anhelo, una puerta que nunca abrirá. Eso ya lo entiendo, ahora ya lo veo, porque ahora ya lo veo, porque te vi. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 32 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. A ver, para las personas que estaban preocupadas del día de ayer, que se perdieron el programa, que fue lo que pasó, el día de ayer no hubo programa, disculpas por no haber informado, pero tuvimos un problema técnico y entonces podíamos hacer el programa, poner la grabación, pero mejor decidimos hacerlo el día de hoy. Porque si hubiéramos hecho la grabación, pues ahorita sería, estuvieran escuchando la grabación del día de ayer. Entonces, por eso sé que la vamos a hacer, bueno, decidimos cancelar el día de ayer y retomarlo el día de hoy. Porque recuerden que nosotros en los temas estamos hablando acerca del libro, de un curso de milagros. Y estamos dando pues la información, los apartados que...

y cuán importante lo es. Los medios están a tu disposición siempre que los pidas. Puedes, sin embargo, ahorrar tiempo si no aplazas innecesariamente este paso. Un enfoque correcto lo acortará enormemente. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente porque no es un recurso que tú mismo hayas inventado. El principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio era el amor y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia en el tiempo ni en el espacio. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Se necesitó entonces una defensa tan espléndida que fuese imposible usarla indebidamente, aunque fuese posible rechazarla. Su rechazo, no obstante, no podía convertirla en una arma de ataque, que es la característica intrínseca de otras defensas. La expiación, pues, resulta ser la única defensa que no es una espada de dos filos, tan solo puede sanar. Y bueno, aquí vamos a terminar este apartado, aunque me gustaría leerles un apartado que está más adelante, creo que se los voy a leer, donde nos dice que la evolución es un proceso en el que aparentemente pasas de una etapa a la siguiente. Corriges tus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. La expiación es el medio a través del cual puedes liberarte del pasado a medida que avanzas. La expiación desvanece los errores que cometiste en el pasado, haciendo de este modo innecesario el que sigas volviendo sobre tus pasos sin avanzar hacia tu retorno. En esta frase está muy clara, o bueno, yo pienso que está clara, no sé que hayan comprendido. Pero es muy cierto, ¿no? A veces nosotros, como dijimos en el programa anterior, que nosotros nos basábamos en todo lo que veíamos en nuestro pasado, en cosas que ya conocemos, que si ves una taza con café ahorita o ya vacía, pues empiezas a recordar que ahorita la fuiste y la pusiste a calentar, no sé, y a prepararla, y viene con todo ese pasado, ¿no? Entonces lo tienes ahí en mente. Lo mismo pasa cuando nosotros tratamos de ser mejores a como fuimos en el pasado. Pues realmente lo que nos dice aquí y nos indica es que vamos otra vez de regreso, estamos retrocediendo. ¿Por qué? Porque estamos enfocándonos en el pasado. No nos lo dice así, pero esto es lo que pues entiende, ¿no? Por lo menos es lo que yo entiendo. Cuando dice, corrige sus previos tropiezos yendo hacia adelante. Este proceso es realmente incomprensible en términos temporales, puesto que retornas a medida que avanzas. Porque supuestamente estamos avanzando, pero estamos regresando porque estamos enfocados en las cosas que ya vivimos y que tratamos dizque mejorar, ¿no? Entonces también nos dice, al principio de este apartado que ya les leí, nos dice que nosotros tenemos la capacidad de obrar milagros. Y nos dice, te he pedido que obres milagros y he dejado claro que los milagros son naturales, son correctivos, son sanadores y son universales. No hay nada que no puedan lograr, pero no pueden llevarse a cabo con un espíritu de duda o de temor. Mientras nosotros dudemos, mientras nosotros tengamos miedo, tal vez hasta miedo de sanar, porque tal vez cuando tú estás enfermo obtienes beneficios, llámese económicos o llámese de amor. Y entonces uno pues empieza a tener ese miedo de sanar y tiene la duda que me quiero sanar, no me quiero sanar. Entonces recuerden que los milagros son naturales, tú te puedas sanar en un abrir y cerrar de ojos, si realmente tú lo crees, si tú realmente no tienes miedo, si tú realmente no tienes dudas. Es muy importante que nosotros comprendamos esto para que nosotros podamos pues hacer esos pequeños milagros en tu vida y en la vida de los demás. En varios capítulos nos va a decir y nos va a recalcar, casi todo lo que estamos leyendo es lo mismo, pero nosotros lo vemos como algo diferente tal vez, ¿no? Pero todo lleva el mismo enfoque. El mismo enfoque es encontrarnos con la verdad, esa completa expiación que existe en nosotros. O como quieras llamarle, encontrarte con tu yo interno, con tu maestro interior, con tu espíritu, como tú quieras llamarle, pero es el enfoque de este libro, mostrarnos la verdad y quitarnos pues ese ¿cómo se le llaman? Faceta, no, bueno, ese velo que tenemos en la cara nosotros creyendo que las cosas son así porque la estamos viendo desde este ángulo con este velo que traemos en los ojos, y no es así. Yo sé que es muy fácil decirlo, de decir, ay sí, es muy fácil saber de que todos estamos equivocados o que estamos viendo cosas que realmente no existen, cuando realmente la vida pues se basa en completo amor, vivir los días llenos de amor y dar amor y no ver el miedo, ¿no? Es muy fácil, pero es muy difícil porque nosotros como humanos ya traemos tantas cosas en nuestra mente que nos dice, oye, ¿será cierto o será mentira? Pero pues va a llegar un momento, ¿no?, en que comprendamos tal vez ciertos puntos de este libro, o tal vez vamos a despertar y ya nos daremos cuenta que no vamos a tener miedos, que no vamos a temer el que se nos quiten ciertas cosas materiales, que se nos quite la salud o que vayamos a morir. Todo ese tipo de miedos van a desaparecer de nuestra vida y vamos a confiar en todo lo que vinimos a hacer, en nuestra misión. Todos tenemos una misión, por algo estamos aquí. Y a veces se nos olvida que estamos aquí por alguna misión, por algo que tenemos que aprender, por algo que tenemos que hacer, por algo que tenemos que avanzar, ¿no? Y la misión de cada uno de ustedes, por más de que digas, ay, es que yo tengo que ayudar, o yo vine para sanar, o yo vine para disfrutar de mi vida, o yo vine para hacer esto, para hacer lo otro, todos tienen la misión de amar completamente, amarse ustedes y amar a todos los demás, y a quitarnos, obviamente, el miedo, ¿no? También nos dice en este mismo apartado que la expiación es un compromiso total. Puede que aún asocies esto con perder. Equivocación está esta que todos los hijos de Dios separados cometen de una u otra forma. Resulta difícil creer que una defensa que no puede atacar sea la mejor defensa. Eso es lo que se quiere decir con los mansos. Heredarán la tierra, literalmente se apoderarán de ella debido a su fortaleza. Una defensa de doble filo es intrínsecamente débil precisamente porque tiene dos filos y puede volverse contra ti inesperadamente. Y bueno, con esto finalizamos este apartado y vámonos al ejercicio del día de hoy. Y bueno, vamos en el ejercicio número 9 o la lección número 9, que esta que pues sí se nos indica, ¿no?, que la realicemos, así que voy a leerlo rápidamente. Tengan ahí listo su lápiz y papel para que puedan aplicarlo. Bueno, la lección nos dice, no veo nada tal como es ahora. Esta idea es obviamente la consecuencia lógica de las dos anteriores, pero si bien es posible que la puedas aceptar intelectualmente, es muy probable que todavía no signifique nada para ti. De todas formas, el entendimiento no es necesario a estas alturas. De hecho, reconocer que no entiendes es un requisito previo para erradicar tus falsas ideas. Esos ejercicios tienen que ver con la práctica, no con el entendimiento. No necesitas practicar lo que ya entiendes. Sería bastante redundante, por cierto, tener como meta el entendimiento y al mismo tiempo asumir que ya lo has alcanzado. A la mente no entrenada le resulta difícil creer que lo que aparentemente contempla realmente no está ahí. Esta idea puede producir gran inquietud y toparse con gran resistencia, la cual puede manifestarse de muchas maneras. No obstante, eso no excluye el que la apliques. Esto es lo único que se requiere para estos ejercicios y para cualquier otro. Cada pequeño paso despejará la oscuridad un poco más y el entendimiento finalmente llegará para iluminar cada rincón de la mente que haya sido despejada de los escombros que la enturbiaban. Esos ejercicios, para los que 3 o 4 sesiones de práctica serán suficientes, consisten en que mires a tu alrededor y apliques la idea de hoy a cualquier cosa que veas, sin olvidarte de la necesidad de aplicarla imparcialmente y la regla esencial de no excluir nada. ¿Cuál es la idea? Ahí va. No veo, por ejemplo, esa computadora tal como es ahora. No veo esta máquina de escribir tal como es ahora. No veo este teléfono tal como es ahora. No veo este brazo tal como es ahora. Empieza con aquellas cosas que estén más cerca de ti y luego extiende tu campo visual. No veo ese perchero tal como es ahora, o no veo ese carro tal como es ahora, no veo esa puerta tal como es ahora, no veo esa cara tal como es ahora. Y bueno, hay que subrayar nuevamente que si bien no debes intentar incluirlo todo, tampoco debes excluir nada en particular. Asegúrate de ser honesto contigo mismo al hacer esta distinción y es posible que te sientas tentado de enmascararla. Así que ya sabes, hay que hacer estos ejercicios, 3 o 4 sesiones durante el día, 1 minuto nada más. Empiezas a aplicar la idea que ya te dije y bueno, y es lo que se nos pide y mañana vamos a continuar con el siguiente apartado del capítulo 2 y con la lección número 10 que se van a tratar acerca de nuestros pensamientos y la lección del día de mañana será mis pensamientos no significan nada. Y bueno, con eso finalizamos el tema del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Recuerda que estamos hablando, pues empezamos, ¿no? Los programas con un curso de milagros. Estamos hablando acerca de los apartados y las lecciones. Este libro consta de 3 partes, que es la parte teórica, la parte práctica y el manual para el maestro. Si ustedes quieren saber más acerca de este libro, los invito a que vayan a una biblioteca o a una librería para que lean un poquito más, y si quieren leer ustedes el manual del maestro, pues para que sea completa la lección, ¿ok? Yo nada más aquí les doy la interpretación de lo que yo comprendo y como yo les he dicho, no me hagan caso, ¿no? Ustedes comprenden algo más, perfecto. Ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita volvemos rapidísimo con la receta de salud. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí.

para desintoxicar nuestro organismo. ¿Cómo lo podemos desintoxicar? Hay muchas maneras, yo les he dado muchos jugos que les van a ayudar a desintoxicarse. Y pues también hay que empezar, ¿no?, la mañana con mejores hábitos. Acostumbra a, por las mañanas, cuando te levantes, a tomar un vasito con agua, y si es caliente, mejor. ¿Para qué? Para que empieces a despertar todos tus órganos internos y también empiecen a eliminar, ¿no?, algunas de las toxinas que andan por ahí adentro. Es súper sencillo tomar agua caliente. De hecho, en el Ayurveda informan de la importancia de beber agua caliente durante todo el día, lo más caliente que puedas, porque dice que es lo mismo que como cuando tú vas a lavar un sartén que está lleno de cochambre y le echas agua caliente y se despega la grasa y todo el cochambre. Lo mismo pasa con nuestro intestino, te va sacando todas las cosas que han estado acumuladas ahí por no sé cuánto tiempo, meses, años, y ayuda. Entonces, por eso, bueno, ese es otro tema, la Ayurveda, ¿no? Pero es muy importante que nosotros tengamos mejores hábitos, y empezar con agua calientita es uno de los pasos más sencillitos y que te va a generar muchos beneficios. Y bueno, el jugo, como les dije, es nutritivo y va a desintoxicar tu cuerpo. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Una zanahoria, una manzana verde, una pera y un ramito de perejil. Únicamente 4 ingredientes, nuevamente: una zanahoria, una manzana verde, una pera y una ramita de perejil. Lo que vas a hacer, pues hay que lavar muy bien las frutas, hay que retirarle las semillas a la manzana y a la pera, y lavarlo muy bien, cortarlo en trozos pequeños, y después vas a agregar todo eso, todos los ingredientes, a la licuadora con un poco de agua. Puedes agregarle un vasito con agua, y ya que lo licuas bien, que tengas una pasta homogénea, ese juguito ya va a estar listo, y pues a beberlo. Se recomienda que lo bebas por las mañanas en ayunas, y es mejor, si no quieres tomarlo en ayunas, pues tomar después el desayuno, pero que sea por la mañana, antes de las 12 del mediodía, ¿ok? Y bueno, así de sencillo es este jugo, es delicioso, háganlo, déselo a su familia y nutran su cuerpo y desintoxíquenlo de todas, pues, las toxinas malas que andan por ahí en nuestro cuerpo. Y bueno, con eso nos vamos a una pausa musical y regresamos rápidamente con la reflexión. Mujer,

10 de la mañana con 15 minutos, ya regresamos, seguimos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden que hoy la repetición de este programa es a las 12 del mediodía, si te perdiste parte del programa, lo quieres volver a escuchar, hoy a las 12, repetición, y seguido estará la repetición de lo mejor del deporte con Rabbit, que fue el día de ayer, así que no te pierdas todo lo que acontece en el mundo del deporte hoy a las 2 de la tarde, lo mejor del deporte con Rabbit. También los invitamos a que sintonice la radio, el programa de hoy de Venus versus Marte a las 7 de la noche, no se lo pueden perder, hay mucha diversión, y si ustedes quieren participar, recuerden que pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o a través de Facebook, nos encuentran como Sexy Love Radio y pueden mandar un inbox, ahí se va a publicar pues el tema en la página de la radio, en la página de Facebook, acerca de qué se va a tratar el tema del día de hoy en Venus versus Marte, así que tienen una cita hoy a las 7 de la noche, Venus versus Marte, en compañía de Eduardo Lobo. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.